Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Qué linda canción, Burning, se llama esta canción, The Whitest Boy Alive, el chico vivo más blanco o algo así, The Whitest. Es un grupo musical con base en Berlín, música alemana. Juan de Dios Rincón en el control operativo en esta emisión de Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Este es el programa número 2197 y arrancamos pues un martes lluvioso. ¡Qué manera de llover! Cayó una tormenta al mediodía, se cayó el cielo y todavía el pronóstico es que seguirá lloviendo, así es de que a extremar precauciones. Quédese escuchando el programa. Si va manejando, baje la velocidad o es más, estaciónese por ahí en algún lado, cómprese un café y quédese escuchar el programa con nosotros, que tenemos un tema sensacional y, como siempre, también grandes invitados aquí en Fórmula en los Negocios. Buena música, buenos invitados, buenos comentarios. Pues al fin, martes primero de septiembre, lo que antes se le llamaba el Día del Presidente, pues ahora no, porque pues nomás ya han de haber entregado el informe hace un rato allá en la Ciudad de México, el secretario de Gobernación, y mañana pues escucharemos al señor presidente Enrique Peña Nieto dar su discurso ya tradicional para decirnos, pues no sé, la verdad que está interesante el escucharlo, porque si va a decir lo mismo que nos han estado metiendo en los spots de radio, que de veras están como para, oye, es bizarro este señor, ¿verdad? Porque nos dice que estamos reviento. Pues yo quisiera conocer a alguien de esos que él, de los que él habla, ¿no? Porque pues no, yo no lo percibo tampoco de esa manera. Pero bueno, el mejor juez es usted, así es de que pues hay que escucharlo para que podamos emitir opinión. Y lo único que sí sé es de que tiene un rating bajísimo. Es, yo creo que el peor presidente en los últimos años calificado. Tiene una aceptación menor al 40%, 35%, 37%, y eso pues no es nada. Yo creo que son hasta menos de los que votaron por él los que... Está mal el asunto, está mal. Ojalá haya noticias buenas o diga cosas buenas. Pero por lo pronto, miren, nosotros sí le vamos a dar hoy un tema importantísimo, porque le vamos a hablar sobre la inteligencia financiera. Y algunos me van a decir, oye, ¿hay manera de desarrollar una inteligencia financiera? Pues sí, ¿verdad? Es totalmente factible hacerlo. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa. Gracias, Laura, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y pues, como bien dices, Robert, vamos a tener un tema hoy muy interesante, que es la inteligencia emocional y finanzas sanas, porque todo empieza desde uno, y que muchas veces creemos y le damos esa responsabilidad al contador, al administrador, a la secretaria, al ayudante, a todos menos a nosotros. Bueno, ya me salió lo yuca, pero bueno. Pero y es una realidad, Robert, que nos da miedo. Y vamos a hablar un poquito de eso porque sí, efectivamente, pues las finanzas tienen mucho que ver con la contabilidad y tienen mucho que ver con el impuesto que vas a tener que pagar a fin de mes. No, y bueno, entonces, también tiene que ver mucho con la administración, porque si llevas una adecuada administración, tu pago de impuestos va a ser inteligente también. Como dice Carlos Vázquez, o sea, él te ayuda a que hagas un uso inteligente de tu administración, de tu contabilidad, de tus finanzas. Yo creo que es algo que se aprende, ¿no? Sí, y que se practica, y que bueno, que uno tiene que informarse, perderle ese miedo, porque realmente el miedo surge porque es algo, es un tema desconocido. Correcto. Que pues por eso le pagamos un contador, para que él haga la talacha. Sin embargo, los hábitos que nosotros tenemos en esa finanza, en esas finanzas es lo que a fin de cuentas va a recibir el contador en las manos. Entonces él ya no puede hacer nada. Entonces, pues sí, pero... por eso la importancia de que empieza desde nuestros hábitos, de qué estamos haciendo con esa administración. Y pues bueno, para eso tenemos a una experta el día de hoy, si me permites presentarla. Adelante. Pues nos visitan de Grupo Asesor y Consultor Médico SC, la gerente general Katia Puertos Reyes. ¿Cómo estás, Katia? Bienvenida al programa. Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todo su auditorio. Gracias Katia. A ti, Katia. Interesante el tema, ¿no, Katia? Platícanos, Grupo Asesor y Consultor Médico, ¿a qué se dedican? Mira, nosotros somos una empresa que se dedica a la consultoría en administración. Todo lo que quieras saber, necesites saber, ya sea tú de forma personal o como empresa. Nosotros nos enfocamos al área médica, como lo dice nuestro nombre. Trabajamos con médicos de cualquier especialidad, trabajamos con odontólogos, con nutriólogos, con psicólogos, personas que estén muy enfocadas a lo que es el área de la salud, más que nada. Okay. Y trabajamos con ellos desde enseñarles a llevar sus finanzas administrativas hasta apoyarlos en capacitación, por ejemplo, a su personal. O si ellos gustan, por ejemplo, nosotros les podemos llevar su administración. Pero bueno, esto es un de la mano, ¿no? Si ellos aprenden, van a tener unas mejores finanzas más sanas, van a tener una mejor relación con Hacienda, van a tener una mejor relación con su contador y van a poder ser más inteligentes con el uso de su dinero, que es lo que nosotros buscamos como empresa. Fíjate que ahora que lo mencionas, yo reflexionando, he visto doctores que inmediatamente se ve que tienen una muy buena administración, porque ya tienen clínica, tienen hospital, tienen... O sea, verdaderamente los doctores que aplican una correcta administración, pues tienen oportunidad de administrar correctamente sus ingresos, porque todos sabemos que hoy por hoy, pues un doctor, cualquier especialidad, una consulta te la cobra en 500 pesos mínimo. Y sí, si te avientas 10 consultas diarias o 20 consultas diarias, pues ya estás hablando de un ingreso importante, simplemente por la consulta, ¿no? Claro, es real, ¿sí? El dinero está y de alguna forma sí es una especialidad que puede generar grandes ingresos, pero si no tenemos cuidado en cuidar, valga la redundancia, este dinero o esta entrada, se puede ir muy fácil, ¿no? Y a veces, muchas de las quejas que nosotros recibimos es que pago demasiados impuestos o tuve un problema y me llegó una multa porque no hice adecuadamente los pasos que debía hacer, ¿no? Entonces, de repente hay situaciones muy sencillas que nos generan grandes pérdidas y para eso realmente a veces nosotros trabajamos, ¿no? Que ellos entiendan qué es lo que necesitan hacer, cómo necesitan hacerlo y en qué tiempo necesitan hacerlo, porque eso también es muy importante. ¿Ustedes los asesoran o tú llevas la administración de los doctores? Ambas. Si el doctor quiere que le llevemos la administración, tenemos la capacidad para hacerlo, tenemos el personal que lo sabe hacer. Y si solo quieren la capacitación, por ejemplo, quiero aprender a utilizar mi chequera o mi banca electrónica, ¿no? Claro, con todo gusto, eso pues puede ser una o dos horas, nos sentamos con él, lo capacitamos, le mostramos qué es lo que tiene que hacer y todo este tipo de situaciones. Realmente es muy al saco del cliente, ¿no? Porque, como tú dices, hay quienes tienen clínicas y pues manejan unas administraciones muy grandes, hay quienes realmente solo tienen su consultorio y solo dan consulta y su administración es mucho más sencilla, ¿no? Entonces también a eso nos dedicamos, dependiendo mucho de la persona con la que tengamos que trabajar. Yo creo que déjeme decirle, amigos, en ningún lado, en ninguna escuela te enseñan la inteligencia financiera. Yo sé que hay MBAs en maestrías en administración y demás, pero son demasiado teóricas. Fíjate, dijiste algo muy sencillo y muy simple, a manejar ahora la banca electrónica. Sí, es uno de los... La verdad, yo no lo hago. Tienes a tu chichincle que lo hace. No, pero, oye, cosas tan simples que de veras requieren una preparación, una capacitación. O que alguien nos enseñe, porque también vas al banco y te entregan un netkey y te dicen, ahí está tu tarjetita y aprende, ¿no? Y realmente estás manejando dinero. Y a mucha gente eso le genera mucha ansiedad y prefiere no hacerlo. y delega a otras personas, pero también a veces estas personas no son o 100% confiables, claro, o no están capacitadas tampoco. No están capacitadas. Y también ahí viene un problema, ¿no? Es que yo le dije que lo hiciera y supuse que lo sabía hacer, pero no. Fíjense, siempre amigos, es así. ¿Cómo, y, oye, ¿cómo encontraron ese nicho de mercado? Porque pues yo creo que nadie se había preocupado por los pobres doctores para enseñarles administración, pero bueno, ahorita regresando del corte lo platicamos. Amigos, es importante reflexionar en este sentido, porque yo estoy seguro que no nada más a los doctores les pasa. Claro, a muchos profesionistas, ¿sí? Arquitectos, ingenieros, incluso me puedo ir más allá a especialidades técnicas, muy técnicas, plomeros, carpinteros, alumineros. Y interesante, vamos a seguir platicando con Katia. Por lo pronto vamos a un corte comercial, no se me vayan. Ahorita regresamos. Still and Always Will se llama el nombre de esta canción del grupo Vintage Trouble. Fíjense que esta banda, debido al parecido, porque tocan el blues rock, que tocan muy parecido a las canciones de blues rock de los años 50 y 60, como los Rolling Stones, Chuck Berry y The Animals, les han caracterizado como una banda retro, porque pues ellos se formaron en el 2010. Y sí, esta canción se oye muy al estilo pues de aquella época de los Rolling Stones, de los Animals. Buena selección de música. Estos son norteamericanos de Los Ángeles, California. Y esta canción pues suena bastante bien. Buena selección de música, Juanelo. Gracias, espero que a usted le guste. Yo sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil. Si ya le agarró la lluvia o está mojado porque el aguacero del mediodía dejó todo inundado, pues baje la velocidad, vaya con precaución. Recuerde que el piso mojado en la ciudad de Mérida es peligroso. Extreme precauciones. Seguirá lloviendo, por lo menos eso se ve en el mapa meteorológico. Pero nosotros aquí en Foro de los Negocios está completo el equipo. Nos acompaña Aranza Angulo, que ella es nuestro community manager, y usted puede comunicarse con nosotros a través de @ en los negocios en Twitter y Foro de los Negocios en Facebook. Créame que contestamos, platicamos y conversamos con usted lo que nos quiera comentar y decir. Estamos en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales, que es pues uno de los mejores inventos, de los últimos inventos del hombre, que ha dado un resultado extraordinario esto de redes sociales. Quédese con nosotros. Déjeme darle una recomendación. Estamos hablando de inversiones inteligentes. Le voy a dar una recomendación. El grupo Sadasi, que cumple 40 años contigo, es impresionante esta empresa, que a nivel nacional creo yo que es la primera empresa en desarrollo de vivienda, y aquí en Mérida cumple 10 años. Estamos seguros que adquirir vivienda es la mejor decisión de tu vida, y más bajo estas circunstancias, ante los nubarrones económicos que se nos vienen encima. La mejor inversión es un bien inmueble, créamelo. Y si es su patrimonio familiar, mucho mejor. Septiembre representa el mes de la libertad, el mes de la independencia. Rompe con las ataduras de pagar renta y encuentra la total independencia adquiriendo tu propia casa. Pega el grito el 15 de septiembre de independencia. Oh, no está bueno la noche. Sí, está. Te invitamos a visitar el fraccionamiento Las Américas. Es un desarrollo ubicado al norte de la ciudad, y siéntete libre recorriendo sus amplias avenidas, disfrutando del mejor equipamiento y diseño urbano, teniendo todo lo necesario para vivir de una forma cómoda y segura. La verdad que te recordamos que el patrimonio, tu patrimonio, es la mejor inversión. Además, el fraccionamiento Las Américas en el norte de la ciudad tiene una plusvalía verdaderamente alta. No sé, hace 10 años que empezaron en Mérida con el fraccionamiento Las Américas, yo creo que las casas de aquí a 10 años ya duplicaron su precio, ¿no, Laura? ¿O quizás más? ¿De aquí a 10 años? Hace 10 años. Ah, ok. Pues no, tanto así como duplicarla. Yo pienso que sí, a lo mejor las primeras casitas se vendían pues en sí, 200, 300 sí, mil pesos. Sí, efectivamente. Hoy valen 600, 800 700, mil pesos. Algunas, sobre todo las de dos pisos, sí. Han duplicado su valor. Sí, exactamente. Y eso es importante, amigos, porque siguen siendo muy accesibles. Además, déjeme decirle que Grupo Sadasi tiene asesores certificados, especializados, para encontrarte el mejor sistema de crédito al que tengas acceso, ya sea Infonavit, Foviste, Istey, con financiamiento. Bueno, hoy hay tantas opciones que tiene usted y hoy todavía puede usted agarrar esos financiamientos y esos créditos a tasas fijas, menos del 9%, así es de que hágalo antes de que vayan a cambiar, porque si suben las tasas de interés, el panorama puede ser diferente. Así es de que vaya, vaya a las Américas. Te voy a dar el teléfono 941-2185 o métete a su página www.sadasiyucatan.com.mx. Verdaderamente no pierdas la oportunidad de pues comprarte una casa. De veras que va a ser la mejor inversión de lo que puedas tener. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá y estamos platicando con Katia Puerto Reyes, gerente general de Grupo Asesor y consultor médico. ¿Con qué seguimos, Laura, con este tema de la inteligencia emocional? Claro que sí, Robert. Fíjate que un punto que me llama mucho la atención es que siempre nos han hecho creer que la planeación financiera, ¿verdad?, tiene poco que ver con nuestras emociones, que es pura lógica, que son números, que es disciplina, que son principios a seguir, etcétera, etcétera. Y bueno, un factor importante precisamente para poder manejar estas finanzas personales, pues es ese control de las emociones. ¿Cuántas veces cuando nos sentimos así medio cabizbajo, decimos, no, pues me voy a consentir y te vas de compras? Muchos. Bueno, pero eso le pasa más a la señora. Sabía, ¿no?, que eso ibas a decir. Mira, hoy la mesa está en tu contra. Somos dos contra uno, yo no Robert. Sé por qué, no. Pero... Pues sí, a las mujeres tal vez tenemos la fama de que los zapatos, que la se peluquería, la depresión, que la ropa, que no sé qué, pero los hombres en una sentada van y se compran su carrazo o su moto y se gastan muchísimo de lo que se gasta una mujer. Entonces, sí, tiene mucho que ver nuestras emociones, de qué tanto le damos en la torre a nuestras finanzas o qué tanto realmente estamos ayudándonos para hacer una correcta planeación y una correcta inversión. Correcto. Y ahí sí, ya le preguntaría a Katia, porque veo que le gustó mucho este tema. ¿Tú qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Qué ves, sobre todo cuando tú asesoras a los médicos? Porque yo me imagino que te topas con muchos casos de estos, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, está el doctor que realmente conoce y sabe y estructura y está muy ubicado en sus finanzas, ¿no? Pero ellos también ven bajo un sistema de estrés muy fuerte. Claro. Entonces, a veces, entre que comen mal, entre que comen en cualquier lugar, entre que, como dices, a lo mejor salieron de una operación y están muy estresados, no se dan cuenta y pueden llegar a gastar mucho. Parte de lo que hablábamos en el corte pasado es que puede entrar mucho dinero, pero igual se puede llevar mucho dinero, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con cuál es mi nivel de estrés o qué tan bien tengo planeadas las cosas, que cuando voy a gastarlo me puedo dar cuenta de cuánto voy a gastar o de si ese gasto es un gasto inteligente. O sea, ¿me va a funcionar para un futuro? ¿Es una inversión? ¿Es algo que necesito para el consultorio o para la vida personal? Digo, también es muy válido darnos lujos, pero bajo ciertos esquemas, sin que esto se vuelva una carga financiera, ¿no? Una deuda que tengo que estar pagando o que vayamos arrastrando por varios meses y no nos permita tener una vida sana y bajar ese estrés, ¿no? O sea, manejamos estrés con estrés, que eso no es correcto. Amigos, aquí es importantísimo porque esto lo relaciono yo con qué tipo de relación tiene usted con el dinero. O sea, ¿cómo se lleva usted con el dinero? Para empezar, deberíamos de definir o tratar de dilucidar qué significa el dinero, qué es el dinero. Algunos dicen el dinero es la felicidad, o si no lo es, ¿cómo ayuda? ¿No? Pero yo creo que en cada persona, la manera en la que se relaciona con el dinero, pues es lo que significa para esa persona el dinero. Y es lo que hay que encontrar, ¿no? Y también establece nuestra relación con las demás personas. O sea, si vivimos endeudados o estamos angustiados porque tenemos una deuda, pues obviamente nuestra relación con las demás personas es una relación de estrés. Puedo estar enojado, puedo estar molesto, sí, claro. Puedo estar sensible. Entonces, cualquier cosa que venga del exterior, pues la puedo tomar en un mal sentido. Mientras que si estamos tranquilos con nuestra forma de gastarlo o estamos dentro de un esquema bastante accesible, pues incluso con nuestros pacientes, ¿no? Bueno, yo lo veo mucho con los médicos, con sus pacientes son más amables, más abiertos, están en una mejor disposición. Yo creo que, amigos, aquí, y lo que menciona Katia, me hace reflexionar en el sentido de que tampoco caigamos en el hecho de decir que el dinero es el malo, que el dinero, o sea, porque lo que son malas son las deudas. Exactamente. De dinero, exacto. No el dinero. ¿Sí me explicó? Porque ahí es, hay que distinguir claramente precisamente lo que asesoran ustedes, la administración del dinero, porque si tú aprendes a administrar el dinero, que es un recurso limitado, pues no vas a tener problemas de dinero, por muy poco que ganes, ¿de acuerdo? Sí, sí, es sí. Por ahí el concepto. Totalmente, y además yo creo que parte importante es no hacernos dependientes de esta relación con el dinero, ¿no? Si tengo dinero soy feliz, si no tengo dinero no soy feliz, o sea, correcto, no ese es el punto, ¿no? El punto es ser felices siempre, independientemente de cómo podamos manejar nuestras finanzas. Fíjese, y por ahí un señor, ¿cómo se llama? Robert Kiyosaki, gran escritor, que les recomiendo este libro, Papá Rico, Papá Pobre, y bueno, he escrito un montón más que se les recomiendo que los lean. Él siempre decía, una persona rica es aquella que necesita menos cosas para vivir. ¿Cuánto necesita usted para vivir? De ahí puede medir su riqueza. Vamos a un corte comercial, amigos, no se me vayan, ahorita regresamos. Buen grupo, bueno, es un dueto australiano, amigos. Solid Ground se llama esta canción de Panau, no sé cómo pronunciarlo, P-N-A-U. Es un dueto oriundo de Sydney, Australia. Mire, y la foto que se ve aquí, pues la verdad que están re chistosos los australianos. Bueno, este par por lo menos. ¿Te parecen a ti? No, que va, no, pues son güeritos de ojo verde, no, que va, no. Yo soy güiro. Trajiste tus huaraches para zapatear, por lo no, menos. No, porque me mojo. Ah, bueno. Buena música. Este grupo arrancó en 1999 al presente, mire, con el cambio de milenio, ellos arrancaron su música. Australianos, buena música, buena selección, gracias Juanelo. Déjeme darle una recomendación, amigos. Vayas a comer o cenar al argentino. ¿Has ido al restaurante al argentino? Delicioso. ¿Te gusta? Totalmente. Qué barbaridad. Qué rico. Mire, hoy pedimos un filete sellado. ¿Te gusta el filete? ¿Lomo? Sí. Totalmente. Selladito para que por dentro quede así. Término rosadito, azul. Término azul. Qué delicia, sí. De carne, ¿verdad? Pero mire, yo le voy a dar la recomendación que pida como 600 gramos. Todos van a decir, oye, este quiere vender más carne. No, no, compártalo. Porque cuando los trozos grandes de carne en una parrilla auténtica argentina lo saben asar, quedan deliciosos. Así es de que pídase un pedazo grande. Si va usted solo con su pareja, pues pídalo también grande y se lo lleva para la cena. Para la cena, ¿no? O para la mañana, o para... Pero vaya, el argentino, la auténtica parrilla argentina, auténticos cortes argentinos, tiene 15 años en Mérida. El restaurante argentino, como ya sabes, ofrece este tenedor libre que consiste en un menú argentino, donde te incluyen empanadas, pastas, quesos fundidos, ensaladas, cortes, y solo pagando un precio fijo. De 299 pesos. Y te puedes comer lo que quieras. Además, te llevan la carne directamente de la parrilla a tu mesa. No andan paseando la carne por todo el restaurante ahí que se ande mosqueando o se ande enfriando. Te lo llevan a tu mesa. Y en el término que pediste. El término que tú pediste. Así es. Y calientita. Y además puedes comer todo lo que quieras. Así es, Robert. Y también tienen queso fundido, tienen guacamole, tienen chistorra, tienen empanaditas. Puedes pedir todo lo que desees las veces que gustes directo a tu mesa. Te voy a dar el teléfono del argentino, 285-0695, pero ya sabes, está a media cuadra de la Glorieta de La Paz, tiene valet parking, no tiene problema de estacionamiento y créeme que te van a tratar. Además, si dices que escuchas Fórmula en los Negocios, te vamos a regalar una copa de vino. Así es de que pues no pierdas la oportunidad para hacerlo. Pero bueno, déjeme decirles, amigos, Compaq, ¿ya conoce Compaq? Bueno, tú no eres contadora, ¿verdad? Pero no. Sí conoces los sistemas administrativos, ¿conoces Compaq? Sí, claro que sí. Es uno de los sistemas, ¿sabes que tiene 31 años? No sabía, pero es uno de los más utilizados y es muy fácil de usar. Además, ahí está, software empresarial fácil y completo. Lo dijo Katia, no yo. Y bueno, aquí me ponen Compaq Key. Cree en el futuro de México, por eso están presentes en más de 500 instituciones educativas. Eso es buenísimo. Eso deberían de irse a las escuelas médicas, ¿no? Sería un muy buen aditamento muy buen al sistema escolar. Desarrolla y comercializa software empresarial fácil y completo que ayuda a las personas a ser más productivas. Yo creo que sí, amigos. Además, son los pioneros en el este tipo de software para la contabilidad. Ellos aquí en Mérida están ubicados en Circuito Colonias, número 98-A, Colonia México. Y solicita, mira, además, te pueden dar una prueba gratis de 30 días en cualquiera de nuestros sistemas. Te voy a dar el teléfono para que les marques. Haz la prueba. 01-800-88-80-000 01-800-888-0000. Márcales, pide la prueba, diles que escuchaste en Fórmula en los Negocios. Y además, si eres contador y usas Compaq, te pueden meter a su programa de rewards. O sea, te puedes ganar tablets, computadoras. Está buenísimo. Compaq, la verdad que es una empresa pues orgullosamente mexicana y con un desarrollo impresionante de contabilidad. Pero bueno, nos acompaña Katia Puerto Reyes, gerente general de Grupo Asesor y Consultor Médico SC. Y Laura, ¿con qué seguimos con esto de la inteligencia emocional? Digo, inteligencia emocional, financiera. Y financiera, así es. Y fíjate, Robert, que es muy importante mencionar cuáles son algunos de los sentimientos que surgen de estas finanzas personales. Y pues algunas de las que vamos a platicar, bueno, ya platicamos ahorita, Katia ya nos hizo el favor de mencionar, por ejemplo, la de la complacencia, de que voy bien, cuando ya tienes seguro un trabajo o cuando ves que todavía estás joven antes de los 40, que es cuando, o sea, tenemos que estar conscientes de que tenemos una curva en la vida. Y entre los 40 y 50 es cuando llegamos al tope de esa curva y empieza a bajar. Entonces, ¿pero te refieres a productividad? A nuestra productividad, a nuestras horas físicamente que podemos estar, sobre todo en este caso que estamos hablando de médicos, si es un médico cirujano. Claro, la ventaja es que no es un trabajo de fuerza, sino que es más de inteligencia, de conocimiento, pero nos cansamos. Cualquier trabajo nos vamos. Que tiene que ver, porque yo ahorita me estoy dando cuenta que me estás esclavizando, porque te yo estoy trabajo forzando más después de los 50 años. Imagínate, debería de ser menos, ¿no? Pobrecito Robert. Mejor no te digo nada. Nacho te diría no. ¿Por qué? Nacho está blanquito. Sí. Él te diría por qué. Claro. Le mandamos un saludo a Nacho Segudo, donde quiera que esté. Pero bueno, aquí Robert, a lo que yo me refiero es a esta complacencia de que voy bien, de que nos confiamos cuando nos está yendo muy bien y que no generamos un hábito, ya sea de ahorro, ya sea de prevención, ya sea de planeación, de invertir en, no sé, en bienes raíces, en otro negocio, cosas que están a nuestro alcance y que a veces nos dejamos cegar, sobre todo por otros sentimientos que surgen, como los celos, por ejemplo, que si mi vecino lo puede hacer, yo también. Mi vecino ya estrenó coche, pues yo no me quedo atrás, yo también. que si el, que si el doctor de al lado o el empresario de al lado, bueno, no hablemos solo de doctores, todos somos empresarios y estamos metidos en este esquema, ¿sí me explico? De esta situación financiera que nos acontece a todos en la emocionalidad, que surgen como los celos, ¿no? Por ejemplo, si él puede, yo también. Entonces, Katia, tú, bueno, esto lo platicábamos hace ratito fuera del aire. ¿Cómo ves esto y qué tan real es esto que estamos mencionando? Mira, yo creo que muchísimo, sobre todo se da en aparatos tecnológicos, o mi experiencia es eso, ¿no? O sea, puede ser que mi compañero o el doctor de al lado ya tiene la nueva MacBook Air, ¿no? Y yo la voy a comprar también, aunque realmente no tenga una necesidad de ello, porque pues la computadora donde voy a hacer mis recibos de honorarios va muy de acuerdo a mis necesidades, porque no va para más, ¿no? Yo creo que entra mucho si ya salió el nuevo teléfono, el iPhone 5, bueno, ahorita yo voy a tener el iPhone 6, ¿no? Aunque yo tenga que pagar 15,000 pesos de mi bolsa y no preveemos que esos gastos al final del día nos hacen, valga la redundancia, gastar de más, ¿no? No estamos ahorrando ni estamos utilizando las herramientas a nuestro alcance. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque a la larga volvemos a lo mismo, empezamos a sumar gastos y a fin de año tenemos un desembolso muy fuerte que no previmos. Y sobre todo, amigos, cuando usted gasta más de lo que ingresa. Claro. Eso lo define Robert Kiyosaki como pobres. Sí, no importa que usted gane a lo mejor 200,000 pesos mensuales, pero si se gasta 201,000 pesos al mes, claro, ya eres pobre. Sí, porque no tiene el flujo de efectivo, no, claro. Estás acumulando riqueza, ¿no? Sí, no estás generando un colchón, que todos deberíamos de tener un colchón de ahorro para cualquier imprevistos, porque los imprevistos siempre van a surgir. Entonces, el hecho de estar preparado y no tener que caer en pedir un crédito y tener que estar pagando intereses cuando no tuviste esa prevención en esa época de las vacas gordas. Pero también aquí hay algo que es importante porque, por ejemplo, yo me puedo imaginar un doctor que trabaja mucho, que tienen mucho estrés, porque la verdad es una profesión pues muy sacrificada, trabajan a deshoras, trabajan, claro, etcétera. Sí. También deben de aprender a administrar su dinero para pagarse ellos mismos, ¿no? Para que verdaderamente el fruto de tu trabajo te reditúe en que a lo mejor te tomes unas buenas vacaciones, en que a lo mejor tengas, sí, ¿por qué no?, un buen automóvil, pero que sea el pago hacia ti en el concepto de inteligencia financiera, de no gastar más de lo que recibes, ¿no? Claro, y es totalmente válido, o sea, es muy justo que ellos tengan sus lujos, por así decirlo, ¿no? Que al final ya no son lujos, sino son cosas que les van a hacer el trabajo mucho más sencillo. Pero es importante ver que esto no se salga de nuestro presupuesto. Y vuelvo a lo mismo, que a la larga no nos genere una afección o un estrés que pueda empeorarlo, ¿no? Si nos empezamos a endeudar, a lo mejor ya el trabajo se ve afectado, sí, por la supuesto. Familia se ve afectada, que eso también es algo muy importante, ¿no? Y considerar eso también, no por no estar el tiempo con la familia, que a veces deberíamos estar porque estamos trabajando, pues regalamos cosas muy caras o le damos a los hijos muchas cosas, que no es que esté mal, sí, ¿no? Sino que se salen un poquito ya de nuestras manos. Así es, amigos. O queremos sustituir el cariño con regalos también caros. Fíjense que ya ven cómo sí tenía mucho esto de inteligencia financiera y emocional. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos y estamos aquí escuchando ahora esta canción Science of Fear, la ciencia del miedo, de este grupo The Temper Trap, que es una banda australiana de indie rock. Fíjense qué buena música esta banda australiana del 2005 surgió y al presente de Melbourne, Australia. Hoy tuvimos dos australianos en la selección musical. Buena música, gracias, buen rock and roll. Ellos tocan indie rock, no tengo la menor idea qué signifique, pero es rock. Que esa es la ventaja de este programa, así que usted puede seguir escuchando buen rock and roll. Déjeme darle algunas recomendaciones que son importantes para usted. National Soft, esta empresa que desarrolla este software on the minute, donde es un software para el control de acceso al trabajo. Olvídate los relojes checadores tradicionales, la verdad que son pues ya no sirven, además estresan a la gente, además te hacen chafa. On the minute, tus colaboradores registran sus entradas y salidas mediante huella digital o reconocimiento facial, con lo que obtienes información certera y confiable. On the minute, además, te permite generar tu prenómina y exportar a los principales programas de nómina, tales como Compaq, así es que están conectados. Adicionalmente, cuenta con el módulo de timbrado de recibo de nómina, por lo que se convierte en la solución completa para pequeños, medianos y grandes negocios. Así es de que acércate a National Soft, es una empresa 100% yucateca que ha trascendido fronteras. Mire, tiene softwares instalados en Dubái, sí, en Dubái, allá al otro lado, de allá en el mundo asiático, árabe. Conoce las opciones que tenemos para ti y están aquí en Mérida. Usted les puede marcar, te voy a dar el teléfono 941-5077 y 941-5676. La verdad que National Soft es un orgullo de empresa yucateca, y los puede usted escuchar, vienen con nosotros regularmente con temas importantes para platicar con usted. Pero déjeme platicarle alguna otra cosilla que encontré por acá de nuestros amigos de Grupo Modelo. Fíjense que ellos tienen estas iniciativas de protección al medio ambiente, y esta iniciativa que se llama Revive busca fomentar una cultura ambiental, además de promover el reuso y reciclaje de los residuos de nuestros productos. Fíjate qué interesante cómo Grupo Modelo, ellos mismos promueven la cultura de protección al ambiente. Con esta iniciativa empoderamos a grupos vulnerables para capacitarlos en la elaboración de artículos útiles para la vida cotidiana, que a su vez les ayuden a ser autosustentables. Qué interesante iniciativa. Déjeme decirle por qué le leo esto, porque Grupo Modelo anunció hace algunos meses la instalación de 2 sendas plantas aquí en Yucatán, con una inversión mayor a los 5,000 millones de pesos, donde van a generar una economía y van a generar, no me acuerdo la cantidad de empleos, pero es verdaderamente sorprendente la inversión aquí en Yucatán. Y van a fabricar aquí, otra vez van a fabricar la cerveza Montejo. Qué orgullosa la cerveza yucateca Montejo. Y otra vez regresa, se va a fabricar aquí. Es Grupo Modelo quien lo va a hacer, y ellos estarán por acá. Pero es interesante cómo una empresa con el distintivo de socialmente responsable encuentra estos mecanismos para enseñarnos a una autosustentabilidad, cumpliendo con esto con las premisas de proteger el medio ambiente, ¿no? Bienvenidos, Grupo Modelo. Luego voy a investigar cuándo empiezan con las obras y todo lo demás para mantenerlos a usted informado. Y pues de aquí en adelante, pues pídase una Montejo, ¿no? Para que hagamos otra vez cerveza yucateca. Orgullosamente yucateca. ¿No? O por lo menos va a pasar por muchas manos yucatecas con la fuente de trabajo que va a generar. No, pues se va a hacer aquí. Por aquí eso. Se va a fabricar. Pues sí. Seguir. Digo, los dueños a lo mejor son belgas o son brasileños. Pero el agua es de acá. Pero el agua va a ser de pozo. Exactamente. El agua va a ser de pozo. Pero bueno, ¿con qué cerramos, Laura? Claro que sí, Robert, pues estamos hablando de ese tema tan interesante que es la inteligencia emocional y finanzas sanas. Y bueno, para ya cerrar el tema, fíjate que también que otro de los sentimientos que suscita las finanzas personales es la desidia, el dejo mis finanzas para después, precisamente por el temor a no saber cómo manejarla. Que nos aterra porque no sabemos cuánto impuesto nos va a pagar, si estamos bien, si lo hicimos bien, ¿verdad? O más bien por la flojera, ¿no? Por manejar las finanzas es demasiado complicado. Entonces, o bien por el resentimiento, ¿no? Porque yo. Y bueno, pues para eso, Katia Puerto Reyes, con esta empresa Grupo Asesor y Consultor Médico SC, pues nos tiene una solución, ¿no es así? Así es. Mira, es algo muy cierto, ¿no? Mucha gente lo deja hasta el final. O sea, una semana antes de presentar su declaración, empieza a juntarlo, empieza a ver. O a final de mes, y estás en el último día y quieres facturar todo lo que no facturaste en el mes, ¿no? Se vuelve muy complejo. Oye, ahora todo el mundo hace colas ahí en el SAT, ¿no? Porque ahí te dejan entrar a hacer tus declaraciones, ¿no? Claro, o intentas facturar el último día a través de la página del SAT del 31 y siempre se cae la página, es un caos, bueno, está atascada. Bueno, también antes se acostumbraba que bueno, no sé si los doctores, pero muchos empresarios, el último día antes del cierre anual, iban y se compraban automóviles y se compraban cosas. Ah, sí. Sí, porque antes se podía hacer eso para deducir impuestos, ¿no? Es muy relativo, ¿no? Depende cómo estés dado de alta. Pero sí, mucha gente piensa que voy a gastar más, entonces voy a deducir más, cuando realmente no es cierto, ¿no? Ya no es así, correcto. Y además tienes tiempo. Sí pudiste haberlo comprado bien, gastado bien, pero si lo hiciste en un tiempo posterior, vamos a suponer, lo compraste después de que pasó el mes o muy cerca a lo mejor a tu declaración, pues no va a funcionar para esa época. Yo creo, amigos, aquí estas reflexiones, pues, lo único que tiene usted que, si no sabe, si no tiene a quién preguntarle, pues pregúntale a Katia, ¿no? Oye, ¿y cómo surgieron para dar esta asesoría si ustedes, tú trabajas, me comentaste que trabajas con doctores, ¿no? ¿Son doctores los mismos que están contigo en el despacho? No, nosotros trabajamos hacia los doctores. Ah, okay. Estamos en una distribuidora, la verdad es que tenemos muchísimo contacto con doctores a través de la distribuidora, y de ahí salió la necesidad. O sea, platicando con ellos, una de sus grandes inquietudes y de sus grandes problemas era: tengo que pagar mucho impuesto, tengo muchos problemas con mi contador, mi secretaria no entregó la documentación a tiempo, no hizo lo que tenía que hacer. Qué barbaridad. Y realmente es que nadie les ha capacitado a ellos, y es correcto, cuando se vuelve la situación compleja, ¿no? Ahí es de donde salimos nosotros como iniciativa hace ya casi un año, y bendito Dios hemos tenido muy buena aceptación trabajando con los doctores, tratando de resolverles todo este tipo de dudas y de problemas que ellos tienen. Pues sensacional, amigos, y no nada más doctores, pero digo, es no, tu claro, nicho específico. Sí, digo, la mayoría con los que trabajamos, el 85% son doctores, pero odontólogos, nutriólogos, psicólogos también entran con nosotros. Ahí está, pues amigos, si usted es una de estas profesiones. ¿Y a dónde te pueden localizar? Mira, te dejo mi teléfono de oficina, es 196-2290, ahí nos pueden localizar. También estamos en Facebook como Grupo Asesor y Consultor Médico SC. Mi celular es 9991-836797. Y la verdad es que el sistema ahora es muy sencillo, ¿no? Podemos hacer una cita, platicamos con el doctor o con el especialista de la salud de cuál es su necesidad. Hacemos una evaluación de si lo que él quiere se puede hacer. Y ya de ahí le hacemos un traje a la medida. Bueno, requiere administración, requiere contabilidad, a lo mejor quiere aumentar sus ventas, ¿no? O su producto y redes sociales, ¿no? Es tan fácil también como mandarnos un WhatsApp, de repente ya con los que trabajamos, a veces cuando tienen dudas, oye, Katia, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? ¿Cómo hago esto? Nos vamos comunicando de una forma muy sencilla. Pues amigos, muchas gracias, Katia. Katia Puerto Reyes, gerente general de Grupo Asesor y Consultor Médico SC. Ahí tiene usted. ¿Quiere incrementar su inteligencia financiera, doctor? Pues márqueles 196-2290. Gracias. No, a ustedes. Buenas noches. Nos vemos. Vámonos. Gracias, Katia. Gracias, Robert. Y gracias a todos nuestros amigos que nos escuchan. Bien, amigos. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.